vamos a seguir haciendo primero la ronda. De nombre, ¿qué tal? Buen día, ¿su nombre? Bueno, yo soy Paola, yo soy docente. Soy docente y también soy mamá porque mi hijo está allá, estamos con toda el núcleo familiar allá en Chipauquí. Bueno, acá también está mi papá, dos mamás, Amalia, Gabriela y Diego. Y bueno, nuestra intención es venir, que el gobernador nos escuche 5 minutos a plantear la problemática que tenemos. Concretamente queremos pedir seguridad para los niños y para los trabajadores de la escuela. Hay una amenaza de que van a prender fuego a la escuela de parte de un poblador por un problema de él con otras personas y como que tomó a la escuela de rehén para tratar de sacar algún rédito. Delegación de San Antonio estuvo haciendo, digamos, hablando con él, charlando y haciendo ciertas tratativas. El tema es que hoy por hoy no nos garantizan la seguridad. El comisario dijo que iba a poner guardia permanente 24 horas, llegamos el lunes y la guardia no estaba, llegaron como a las 12:30 del mediodía, los chicos ya estaban en la escuela. Bueno, somos 4 auxiliares, un maestro, es sección múltiple, hay un niño de inicial y 8 niños de escuela primaria que están todos juntos en un mismo aula, no hay secciones múltiples. Y más los especiales que hay de diferentes áreas especiales, la directora. Y bueno, en realidad los chicos quieren quedarse a la escuela, los padres quieren quedarse a la escuela. El ministerio da respuesta que ellos nos aseguran la educación trasladándonos a Balcheta. Y la gente es del lugar, y nosotros trabajamos allá, pero también tenemos familia allá, o sea, los padres quieren permanecer en la escuela. Ayer vinieron realmente a decir, tienen que trasladarse a Balcheta, y los padres no quieren, nosotros, yo como madre, pero también como docente, acompañamos a los padres, el personal de servicio también acompaña a los padres, y queremos mantener la escuela, o sea, es sencillo. Vinimos... Es insólito, porque por la amenaza de un vecino se tiene que trasladar una escuela... Es la idea que tiene el ministerio, es la genial idea, que por una persona que tiene un problema ajeno a la escuela, nosotros nos tenemos que ir todos a otro lugar. De hecho, la primera propuesta fue que cada niño, que es de secciones múltiples, vaya cada uno a su grado. A Balcheta, a 70 kilómetros del paraje. No nos convenció, no quisimos, pero tampoco no queremos ser en esto imprudentes de no tener seguridad. El comisario nos aseguró que se iba a ver un policía las 24 horas. Y el lunes cuando llegamos no estaba, ahora dice que solamente va a hacer ronda. El tema es que habían solo policía, no habían 3. Y entonces me parece que no hay buena voluntad. Tenemos un problema de agua también y que el ministerio dijo, bueno, resuélvanlo ustedes. La comunidad lo resolvió. Un poblador está trayendo camiones de agua para la escuela. Porque la queremos obtener hasta fin de año y que perdure también. Pero bueno, ellos no, ellos están con el tema que nos quieren trasladar y que de esa forma nos aseguran la educación. A ver, hay un montón de papás que están de ahí. ¿Qué hacen con las familias? Ellos viven allá, Diego trabaja allá, o sea, hay un montón de cosas y, bueno, directamente no quieren escuchar tampoco a los padres, pero ahora quedamos en una situación bastante complicada, porque nosotros, docentes, nos tenemos que hacer cargo de todo, de la seguridad, si le pasa algo a algún niño, ahora, nosotros no somos policías, y los padres ahora se están haciendo rondas de seguridad. Ahora, me parece que no es el rol del papá hacer... de seguridad. Todo el Tito Bruce, el vecino, y tiene un problema de que le usurparon unas tierras. No tomamos partido nunca de eso. No sabemos, tiene un proceso judicial y que no nos metemos, pero la escuela quedó en el medio y él toma como a la escuela como, bueno, quiero algo, hago a la escuela. Y bueno, ahora nos preocupa el tema de la amenaza, ¿no?, directa, porque hay una amenaza que va a incendiar la escuela. ¿Vinieron a ver al gobernador, que pudieron reunirse con él? No pudimos reunirnos porque nos pide audiencia. Y él no entiende que nosotros hicimos 400 kilómetros en el paraje, no hay señal de Wi-Fi ni de WhatsApp, o sea, es malísimo. El teléfono anda a veces, otras veces no anda. Bueno, espero que entienda, le pedimos 5 minutos nada más. están esperando, ahora van a esperar a que puedan estar. Vamos a esperar que acá la mamá dejó su teléfono, si nos puede dar, aunque sea 5 minutos para explicar. Nos pidieron, por favor, que entreguemos la carta. La idea de nuestra era traer la carta, pero explicarle además estos sentires. Porque una carta, palabras no reflejan todo lo que uno siente como mamá y como papá y como docente también. Porque en esta situación vos te quedas también preocupada. ¿Hasta dónde vos podés, como docente, asegurar la seguridad? No nos corresponde a nosotros. No nos corresponde. Entonces ellos dicen que tienen la respuesta, para nosotros no tienen la respuesta. Nos tiraron todo a nosotros. Estamos sosteniendo la escuela como podemos. Pero la seguridad la tienen que garantizar otros, no nosotros. Eso sí estamos convencidos. Muchas gracias. No está bien, gracias, nada. Bueno, ahí la palabra de Paola, docente y mamá de la Escuela 76 de Chipauquil, una situación donde se ha dispuesto sí. el cierre de una escuela a partir de lo que ha sido una denuncia de un poblador de que se iba a incendiar la escuela. La solución ha sido trasladar los chicos y bueno, son 70 kilómetros que tienen que hacer hasta la localidad de Bachete y por ese motivo no la familia no está de acuerdo, ¿no es cierto? Ni tampoco los docentes, ni todo el personal que trabaja precisamente.